Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este subprograma Diálogo Bíblico. Es el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo, un gran abrazo, deseando que esté disfrutando de la compañía familiar y, bueno, agradeciendo a Dios por tantas bendiciones que Él derrama sobre nosotros. Yo creo que en la medida que vamos abriendo el libro de Romanos, estudiando especialmente lo que estamos viendo ahora y lo que hemos visto durante la semana en relación a este contexto teológico, cómo se nace esta carta, que es muy cercana a Gálatas, la problemática era la misma, pero Pablo lo va a presentar de una manera muy diferente, muy atractiva, va a abrirse a lo que es realmente la verdadera adoración y cómo se salva la persona. Y esto yo creo que fue gratificante, tuvo un espíritu especial para quienes leyeron esta carta. Bueno, tenemos que decir que es interesante meditar en lo que dice San Juan ahí en el capítulo 1 y el verso 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo siempre hago una pregunta, ¿por qué quién hace estos estudios, quién los realiza, ¿no es cierto? Coloca los textos de memoria que son el centro del estudio, y cuando uno se presenta y los analiza se da cuenta que él está tratando de decirnos que la temática del conflicto que se produjo aquí es un conflicto de no entender cómo la verdadera salvación llega. Si bien es cierto, la ley efectivamente fue dada por Moisés, exactamente, pero la gracia, o sea, Jesucristo, el Mesías, la verdad, vinieron por medio de él, viniendo a la tierra. Y allí sí hay un cambio radical para entender la problemática de la salvación, que no es por obra, sino por los méritos de Cristo y la fe en él. Bueno, y mencionábamos durante la semana Hebreos capítulo 8, verso 6, donde dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este nuevo ministerio justamente está siendo relacionado con la venida de Jesús, un nuevo ministerio, una nueva presencia, o la presencia misma de Cristo estando con nosotros. Yo recuerdo que Cristo dijo en muchas oportunidades: ¿oísteis que fue dicho? Más yo os digo. Ahora, hay una, no sé si la palabra corresponde, pero hay una perversión de la ley misma dada incluso por Moisés, que fue siendo reemplazada por la tradición. Y de hecho uno encuentra muchos textos que Cristo va a decir: mire, ustedes invalidan la ley por la tradición. Y pareciera que hoy día está pasando exactamente lo mismo. O sea, la tradición, las costumbres están poniéndose encima del Evangelio, de la palabra de Dios. Y aquí dice, no, el mejor pacto está dado no porque Moisés las escribió, sino porque el ministerio de ese mediador establecido sobre mejores promesas. ¿Qué mejores promesas son? Las que Cristo mismo dijo directamente de su boca. Fíjate que el Evangelio casi son todas expresiones de Jesús. Y uno si las sigue, él no está invalidando la ley. Incluso él va a decir: yo no he venido para abrogar o no cumplir la ley, sino para cumplirla en realidad. Y se está refiriendo a sus 10 mandamientos, que son inmutables. Pero sí el resto de las disposiciones de Moisés dejaron de existir porque apuntaban al Mesías, y el Mesías cumplió todos los requisitos de eso que se mostraba allí. Bueno, tenemos que reconocer que el Nuevo Testamento cesó todo el conjunto de leyes rituales y ceremoniales que eran netamente israelitas y estaban claramente ligadas al pacto antiguo, que era el que señalaba a Jesús y su muerte en lugar nuestro. Entonces todo eso quedó atrás, eso se cumplió y ya no necesitamos, como lo mencionamos en algún momento de la semana, nosotros no necesitamos ahora matar corderos, porque el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya entregó su vida por nosotros allí en la cruz del Calvario. Entonces eso es lo que quedó obsoleto, eso es lo que ya, y no era solamente algunos ritos como eso, sino también habían días especiales, habían lunas nuevas, en fin, había una cantidad de ritos que estaban mencionando precisamente esa venida del Señor Jesús. Bueno, la esencia, fíjate allí en el caso del joven rico, uno dice, ¿por qué me llamas bueno? Le dice Jesús, ¿ah? Solamente uno. Bueno, hay una expresión ahí que es única acá en el Nuevo Testamento, el hecho de que una persona llame a un rabino bueno no se da en ninguna otra parte, por alguna razón, no sé, pero más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dice, o sea, no te preocupes de los ritos, no te preocupes de las formas. Entonces él va a decir, no, Señor, si yo los guardé todo. Parece que no los había guardado. Y a mí, y seguramente él estaba esperando la palabra de aprobación del Señor Jesús, que le dijeran, bueno, estás listo entonces para entrar al reino de los cielos. Sin embargo, el Señor, conociéndolo interiormente, él le dijo justamente aquella cosa que le faltaba. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y ahí dice que el joven rico se fue cabizbajo porque tenía muchas riquezas. La expresión del 22 siempre me ha conmovido. Dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Qué pena. Nunca más sabemos del joven. No sabemos qué va a pasar con él, y es posible que él no esté en el cielo, por decirlo de una manera, porque despreció la opción. Tuvo una oportunidad. Y Cristo mismo se la dijo. Claro que sí. Entonces hay que pensar en eso. Incluso Apocalipsis también menciona el hecho de que los que guardan los mandamientos de Dios tienen un privilegio especial. Incluso son los que van a ser perseguidos. Guerra en Apocalipsis 12:17 se menciona este hecho. Incluso dice que se fue a hacer guerra contra la mujer y después de la mujer al resto, la descendencia. Pero estos tienen la característica que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es en relación a esto, a un mejor pacto. Y ese pacto está dado por la ley de Dios. Pero tenemos que mencionar que el hecho de que se guarden los mandamientos no significa que por ello se recibe la salvación. Esto es para aquellos que han recibido la salvación. Cuando nosotros recibimos una salvación tan grande, algo que nosotros no merecemos, creo que naturalmente surge la pregunta, Señor, tú me has dado tanto, ahora, ¿qué quieres que haga? ¿Te acuerdas la pregunta que hizo Pablo cuando se encontró con Jesús? ¿Qué quieres que haga? Entonces, esa misma pregunta creo que surge en todo aquel que recibe la salvación. Ya la recibí, es mía, pero ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y resulta que los mandamientos me favorecen a mí, no lo están favoreciendo a él. Por eso que dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Considerando este asunto del conflicto que se presenta en la iglesia y que dan como nacimiento de las cartas, tanto de Gálatas como de Romanos, especialmente que estamos viendo esta parte teológica, vamos a conversar acerca de estas leyes y reglamentos que tenían los judíos, y otro concepto que se esgrimía era también hacer las cosas de acuerdo a las leyes de Moisés. Capítulo 12 de Levítico 16 y 23, sería muy útil que usted con tranquilidad leyera alguno de estos conceptos que aparecen aquí, que al parecer algunos de ellos sería imposible en el tiempo de Cristo cumplirlo. De hecho, Cristo lo dijo, que ustedes mismos no cumplen, y menos ahora. Pero sí lo que hay detrás, digamos la razón de ser, si tienen validez en realidad aún para nuestros días. Bueno, ahí nos habla de, en alguno de ellos nos habla de leyes ceremoniales, ¿eh? Lo que ellos hacían ahí para... Y tenemos que recalcar el hecho de que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento las cosas no han cambiado. Siempre la salvación es por fe, no es por obras. El hecho de que ellos mataron un cordero no significaba que el cordero era el que les salvaba la vida, le estaba dando la salvación, ¿eh? Sino que ese cordero estaba representando al Señor Jesús, y ellos ponían la fe en que Jesús era el que iba a... Y de hecho el Antiguo Testamento apunta al Mesías. Claro que sí. Y el Mesías estaba de alguna manera simbolizado en todos estos ritos, sacrificio de tarde y mañana, el cordero que ofrecía la persona en forma personal, por decirlo de una manera, llevando y confesando sus pecados. Todo es un simbolismo de lo que un día iba a pasar con Cristo. Así que estas leyes y reglamentos judíos son interesantes en cuanto a lo que podría ser leyes ceremoniales, civiles, estatutos, pero principalmente leyes de salud, que hasta el día de hoy podrían perfectamente cuadrar dentro, y de hecho algunas son muy seguidas, especialmente el lavarse las manos, como lo dijimos, estar muy limpios en caso de una operación o de alguna intervención un poquito más delicada que a veces dura horas. Pero antiguamente la medicina fracasó muchas veces justamente por no cumplir este tipo de leyes, pero estas no dan opción o no te dicen que haciendo eso tú te salvas, que esa era la problemática que se iba a presentar acá. Bueno, ese problema lo mencionamos durante la semana, el hecho de que hay personas que dicen que la ley fue clavada en el madero. Bueno, si la ley fue clavada en el madero, ¿qué ley? Bueno, la ley. Y cuando se habla de la ley, ellos ponen todas las leyes juntas. Es imposible. Fue solamente una ley la que se quedó abolida en el madero, en la cruz, por nuestro Señor Jesús. La ley que apuntaba al símbolo. Exactamente. No puedo decir de que desde que Cristo murió en la cruz, yo ahora puedo matar y no es pecado. Recordemos que si Cristo hubiese sacado la ley, la misma Escritura dice que sin ley no hay pecado. A ti no te pueden pasar un parte por conducir, por pasar con luz roja en un lugar donde no hay semáforo. Si no hay semáforo, tú no te pueden decir usted pasó con luz roja, no hay semáforo. Lo mismo sucede con la ley. Si no hay ley, no hay pecado. Entonces quiere decir que si sacamos la ley, yo puedo matar, puedo robar, puedo hacer cualquier cosa. Y nadie me puede culpar de pecado. Entonces la ley sigue vigente. El asunto es que la ley me muestra el pecado, la ley no me salva. ¿Qué acontece? Cuando yo acepto la salvación, yo soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Jesús pagó mi cuenta, Jesús pagó mi deuda, y yo ahora soy salvo por fe. Cristo me dio la salvación. Pero lo hemos dicho y lo hemos repetido una cantidad de veces. Cuando uno recibe esa salvación, creo que la gratitud lo hace preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Claro. Y en ese momento el Señor le dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, separar esto de la ley moral, ceremonial, civil y de salud, en realidad es un poquito medio artificial, porque todas están relacionadas. Correcto, porque si tú guardas, por ejemplo, las leyes de la salud, de alguna manera estás guardando tu cuerpo, de tener una vida sana. Y el Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Claro, tienen relación. Las leyes ceremoniales también tienen. Y la ley civil tiene que ver con mi prójimo, tengo que ver con la convivencia generalmente. Y eso es una de las cosas que el Señor me dice, que yo debo amar a mi prójimo. Claro. Y en los 10 mandamientos está claramente establecido que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios y los otros 6 tienen que ver con mi relación con el prójimo. Claro. Y en relación hasta las costumbres de Moisés, por ejemplo, entonces algunos que venían de Judea, fíjate, Hechos 15, hablaran a los ancianos, a los hermanos, diciendo: si no os circuncidáis, tajante en este sentido, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, estaban tratando de colocar un ceremonial como requisito para ser salvo, y efectivamente eso no correspondía. En los tiempos de Cristo hubo una relación muy íntima entre el pueblo de Dios, y Dios le dijo: mira, ustedes van a tener una característica, y en este caso va a ser la circuncisión en los varones, para que sea mi pueblo. Pero ese pueblo tenía que difundir el mensaje al resto, y lamentablemente Israel se cerró un poquito y no distribuyó esa salvación, pero no la circuncisión. Pero en todo caso, la problemática que se presenta aquí es que los discípulos incluso tuvieron algún problemita de discusión. Hubo disensión entre ellos. Una contienda no pequeña entre ellos, que se dispuso que tanto Pablo como Bernabé fueran a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Interesante cómo ellos van a resolver el problema, llevándolo a un consenso de un grupo de personas que estaba relacionada puntualmente. Y alguien podría decir: bueno, si yo voy a Génesis 17, dice que allí todo varón tiene que ser circuncidado, una orden que dio Dios. Exactamente. Y como lo habíamos mencionado, esto sigue incluso vigente para el día de hoy en los varones. el circuncidarse si lo ameritan, si lo necesitan, pero también es una costumbre que trae de alguna manera higiene, especialmente cuando hay relaciones entre el esposo y la esposa, puede producir efectos buenos o dañinos si no lo hace. O sea, uno al final encuentra que estas leyes tenían, vamos a decir así, alguna característica que hoy día la ciencia ha probado que efectivamente son saludables para el ser humano, pero no son la puerta de entrada a la salvación, porque esa puerta es solamente Cristo. Así que estas costumbres de Moisés dejan de ser porque el símbolo se transformó en la realidad en Cristo Jesús. El conflicto va a continuar y vamos a ver algunas situaciones de los creyentes gentiles. Este es un grupo de personas que ya había creído en Jesús, había aceptado las ordenanzas, pero insistía sobre la problemática de la circuncisión. Se los llama aquí como la secta de los fariseos. Fariseos era un grupo bien especial. Bien especial. Pero que habían creído y se levantaron diciendo, es necesario, con la misma idea, ¿no es cierto?, de circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eran conocidos por judaizantes, porque querían que las personas se tornaran judíos primeramente antes de recibir la salvación. O un requisito para recibir la salvación era que ellos fueran judíos. Como el Señor había entregado la salvación por medio de los judíos, ellos decían, para que una persona se salve tiene que ser judío. Entonces, para que sea judío, tiene que circuncidarse. Entonces, ellos pusieron, no me cabe duda de que podría haber sido una buena intención, pero debemos tener presente que las buenas intenciones no salvan. No podemos hablar de que la sinceridad o la buena intención, no, tenemos que estar en la verdad. Ahora, la discusión interesante cómo se resuelve, porque dice que los apóstoles y ancianos fueron para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, ahí estoy leyendo el capítulo 15, versículo 7, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Quiero interpretar esto, que estos no habían sido circuncidados. Uh-huh. Habían creído en Jesús y Dios había derramado el Espíritu Santo en ellos. Entonces lo que está exponiendo Pedro en este caso es, mira, lo ha hecho Dios igual que ustedes. A nosotros nos dio el Espíritu Santo y a los gentiles también, o sea, de la misma manera lo está tratando Dios. Por eso que lo va a decir Pedro cuando se encuentra con esta situación, dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y yo creo que Pedro, bueno, que Pedro sea el que hable aquí, porque Pedro era el más reacio a aceptar esta situación. Sí. Ahora, de ir a los gentiles. Pablo estaba comisionado prácticamente a los gentiles. Correcto. Fíjate, y cómo trata el mismo... ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y el verso 10, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Puede, como lo hemos dicho, puede ser una buena intención. Debemos recordar que en lugar de salvarlo, lo estaban aplastando. Claro, esta frase que aparece allí, que dice, ¿por qué tentáis a Dios? Se da en algunos otros momentos, pero aquí puntualmente está referido, el hecho que dice, ¿por qué tentáis a Dios? Está referido a la situación de que Dios ya había dado indicaciones. ¿Y cuál era la indicación en la que Pedro recién había dicho? Si los gentiles están recibiendo el Espíritu Santo igual, Dios los está aceptando sin este rito, sin estas consideraciones que son rituales, ¿por qué entonces le estáis colocando tropiezo a ellos? Por eso que la discusión va a terminar diciendo, muy bien, vamos a aceptar esta situación, porque Dios ya había dado, y tentar a Dios y seguir insistiendo. Y nos encontramos que con Gálatas parece que al final ellos siguieron insistiendo, o sea, siguieron tentando a Dios. Yeah. Esa es la idea que se presenta. Así que, ¿cuál es la conclusión a que se llega? ¿Qué es lo que se resuelve? ¿Qué es lo que están diciendo? Muy bien. Voy a leer acá lo que dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, personas que no habían sido circuncidados. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Y allí que empieza la resolución del problema. Después se mandan cartas para que todos sigan esta indicación que se está dando aquí, no pongan tropiezos. Pero en Gálatas capítulo 1, versículo 1, encontramos que la problemática sigue. Y es por eso que Gálatas es un poquito fuerte cuando Pablo se va y se dirige a ellos. Porque cómo, después de todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hablado, ustedes insisten sobre la situación de la circuncisión cuando eso ya está resuelto a nivel, ¿no es cierto?, de una congregación mayor. Ahora, tenemos que decir que aquí Pablo les habla claramente, y fíjate el texto que tú mencionaste, Gálatas 1, el verso 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Hay un solo evangelio. Claro. No hay dos evangelios, hay solamente uno. Y esas son las verdades que el Señor dejó establecidas. No, y cuando uno analiza con calma lo que están pidiendo, lo que a veces se coloca uno mismo, empieza a descartar a Cristo y colocar una razón humana. Bueno, si yo me circuncido, una cosa mía, entonces soy salvo. ¿Y dónde aparece Cristo en esta salvación? O sea, podría ser, sí, Cristo me salva, pero tengo que circuncidar, o sea, tengo que hacer algo yo, no tengo nada que hacer. Pero por eso es que Pablo le dice: estoy maravillado. Eso, yo creo que eso, en cierto modo, ofende nuestro orgullo, el hecho de, claro, que yo no tenga que hacer nada. Pero ¿cómo nada? No, yo tengo que hacer, eso es muy fácil, no puede ser, tiene que haber algo. A lo mejor, no sé, hacer una romería, qué sé yo, alguna cosa. No, ese, sino hay que hacer todo lo hizo el Señor. Y ese es el otro extremo, que al final se transforma la religión en algo que yo tengo que hacer, claro, cuando ya lo hizo todo Dios. Y esa es la temática de la carta a los Hebreos, de la justificación por la fe. Y va a ser interesante cuando ya nos metamos en los capítulos primeros, segundo, ¿Hebreos o Romanos? Perdón, Romanos, cuando entremos en los capítulos primeros, segundo, cómo Pablo trata este asunto de la salvación, cómo la dice algunos, cómo van a ser salvos, y que están perdidos, incluso menciona una expresión muy fuerte, dice que Dios al final los destinó a la perdición, para que tengan pensamientos sin hijos. Los entregó. Bueno, ahora, en este caso aquí Pablo dice: estoy maravillado. Qué triste que la maravilla no es que eran buenos, sino, como lo va a decir en otras cartas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, seguir un Cristo diferente. Este no es el evangelio que yo les prediqué. Y yo este evangelio no lo recibí de hombre, lo recibí de Jesucristo mismo y del Padre que lo resucitó de los muertos. Y esa es la presentación que hace Pablo. Bueno, tenemos mucho que conversar y estudiar, les dejamos la inquietud para que se lea Gálatas del 1 al 12, para tener referencia a la problemática que se está afrontando allí. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Para ser un verdadero creyente, nuestra doctrina debe estar fundada en la Biblia, ser auténticamente espiritual y éticamente sólida, y por lo tanto, creíble. Piénselo. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.